visitar los distintos lugares, conocer un poquito más de lo nuestro para poder defenderlo, ¿no? Somos los mejores voceros. En el día de ayer, ¿sí?, se lanzó el programa de fortalecimiento de destinos turísticos sostenibles en la provincia de La Pampa. Quien estuvo en Eduardo Castex justamente en este lanzamiento fue la subsecretaria de Desarrollo Turístico del Gobierno de La Pampa, Florencia Estefanassi, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Florencia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Totalmente, qué lindo día, menos mal después de tanta lluvia, ¿no? Sí, ¿no? Después de un día feriado pasado por agua y viento, hoy es un lindo viernes para empezar el fin de semana. Totalmente, y para empezar a conocer un poco cuáles son esos destinos, ¿no?, turísticos y sostenibles. Habíamos, la última vez creo que habíamos hablado con la secretaria de Turismo, justamente, y nos había dicho un poco que un poco la visión del turismo en la provincia era un poco amigable con el ambiente, ¿no? Me imagino que esto debe tener mucho que ver con eso. Sí, bueno, el turismo mundial está, digamos, en todo el desarrollo turístico a nivel mundial se está trabajando en un desarrollo sostenible de la actividad, ¿no? Sí. Ya sea sostenible ambientalmente, económicamente y socialmente. Entonces, bueno, en ese sentido, desde la Secretaría trabajamos en ese desarrollo sostenible de los productos y de los destinos turísticos que tenemos en la provincia de La Pampa. Exactamente. ¿Y cómo sería ese trabajo que se tiene que hacer en los distintos lugares, en estos puntos turísticos? Sí, mira, la provincia de La Pampa tiene, a partir del año 2018, se ha implementado la Ley Provincial de Turismo, que estipula, además de hablar de desarrollo sostenible, de una actividad amigable con el medio ambiente, con incluir a la sociedad, digamos, en todo el desarrollo turístico de una región, de una provincia, crea entre los objetivos de la ley la figura de municipio turístico. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, cada municipio de la provincia de La Pampa, para ser turístico, tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos elaborar un plan de desarrollo turístico. Bien. Por eso estamos trabajando con Castex en estas herramientas que son unas bases para la gestión turística sustentable del municipio, ya que Castex fue el primer municipio de la provincia que obtuvo su figura de municipio turístico. Ellos tienen una ordenanza que declaran la actividad turística de valor para la localidad, tienen un referente municipal, o sea, un funcionario que está a cargo del área de turismo, y presentaron un plan de desarrollo que fue aprobado por la Secretaría de Turismo, y bueno, con Castex estamos trabajando. Y así, entonces, desde tratamos de aplicar en Eduardo Castex todas aquellas herramientas o bases que le sirvan a ese municipio para desarrollar un turismo sustentable. Y eso fue lo que se presentó hace unos días atrás. En realidad nosotros venimos trabajando ya con el municipio y con el Ministerio de Turismo de la Nación para ver de qué forma se podían implementar esas bases, esas herramientas en el municipio. Y bueno, esta semana ya se realizó la primera reunión para empezar a trabajar en ese plan o en esas herramientas, digamos, que los va a ayudar al municipio de Castex a desarrollar un turismo sustentable en su localidad. Qué lindo haber empezado con Castex, que ya tiene, ¿no?, desde el Parque de los Dinosaurios, sí, tiene un montón de museo, ¿no?, de circuito. Sí, tiene muchos atractivos. En realidad hay varios municipios que están trabajando en declararse municipio turístico. Otro que está pronto a declararse, que ya presentaron toda la documentación en la Secretaría y demás, es General Hacha también. Bien. La verdad que en ese sentido destacamos el trabajo de los referentes y de los equipos técnicos de los pueblos, ¿no?, de las localidades, porque hay mucho trabajo de in situ, ¿viste?, de relevar los atractivos, de capacitar también a los al recurso humano de los municipios, porque por ahí muchas veces uno piensa en turismo y piensa en viajar nada más. Uh-huh. Y los gestores del turismo, los que estamos como del lado de adentro, sabemos que se requiere de una planificación o de un trabajo previo antes que el turista llegue a la localidad y visite un lugar, porque también hay que tener en cuenta no solo que el turista visite un determinado atractivo, sino hay que ver dónde va, si tiene un lugar para ir a comer, si tiene un lugar para ir a dormir, si existe una estación de servicio, o sea, donde pueda cumplir los servicios mínimos que necesita cualquier turista. Totalmente. Entonces, por eso, bueno, destacamos el trabajo en conjunto entre la Secretaría y los distintos municipios, y así estamos trabajando, bueno, con ACHA, con Intendente Alvear, con Realicó, con Victorica, son las localidades que están desarrollando sus planes. Qué lindo este trabajo en conjunto para poder sacar adelante el turismo de la provincia, y creo que hace muchísimos años, hasta el día de hoy creo que todavía en algunas voces de nuestros vecinos y vecinas se habla de La Pampa como lugar de paso, ¿no? Me parece que sí. Eso de a poquito ya va quedando un costado, ¿no? Sí, nosotros tenemos que trabajar para que La Pampa deje ser un lugar de paso. Está bien, la ventaja, perdón, que tenemos nosotros es que estamos estratégicamente ubicados en el centro del país. Entonces la gente siempre va a pasar por La Pampa, si va al sur, si va a la cordillera, si va hacia el norte también. Y bueno, todos los actores involucrados, tanto del sector público como el privado, las instituciones y demás, tenemos que hacer que ese turista que pase se quede en la provincia. Y bueno, nosotros no tenemos grandes recursos naturales o culturales como una montaña o el mar o el río, pero bueno, tenemos otros recursos, por ejemplo, culturales, como es la historia de nuestros pueblos originarios, o podemos explotar más la parte productiva de la provincia, ¿no? Como ahora, por ejemplo, estamos trabajando y diseñando circuitos que tienen que ver con la ruta del vino, ahora que está tan de moda la vitivinicultura en la provincia, los caminos de la sal, estamos trabajando en dos circuitos turísticos en la Colorada Grande, en General San Martín, en Las Salinas, y en Salinas Grandes de Hidalgo, en Macachín. Sí. Y bueno, buscar en qué nos podemos diferenciar del resto de nuestras provincias vecinas, que por ahí tienen más atractivos o más afluencia de visitantes, y diferenciarnos, y para eso también creo que por eso es importante un trabajo de planificación y de calidad, ¿no? Porque ¿cómo nos diferenciamos? Bueno, con estos productos nuevos, pero también ofrecemos servicios y ofrecemos calidad en esos servicios. Totalmente, totalmente. Florencia, ¿cuáles son las razones por las cuales visitar La Pampa en otoño? Y ahora nuestro principal atractivo turístico en esta fecha, desde mediados de marzo hasta mediados de abril, es la brama, el avistaje de ciervo colorado, que nosotros la vendemos como, la promocionamos como una actividad turística en la Reserva Parque Luro, pero en estos días, en toda la zona central de la provincia, en toda la zona del Caldenal, es un espectáculo muy lindo que nos brinda la naturaleza, y cualquiera, si va a un campo en la zona del Caldenal, puede escuchar bramar los ciervos. Y nosotros, bueno, lo comercializamos como un atractivo turístico, como un producto turístico en la Reserva Parque Luro. Las excursiones se realizan todos los días, excepto los días lunes, son matutinas y vespertinas, y bueno, es un espectáculo único porque uno, más allá de escuchar el bramido de los ciervos, ver ese espectáculo único de la naturaleza, también se interna, ¿no?, en el bosque de Calén por los distintos senderos que están ya diseñados estratégicamente y demás, y puede ver toda la naturaleza, como el monte, el atardecer, las aves asociadas a ese ecosistema, la flora, la fauna, los cielos estrellados y todo el paisaje de La Pampa en esta temporada de otoño. Qué lindo. Eso es como el icono en la provincia en esta fecha, en marzo, abril. Sí. Después, bueno, también es muy lindo en esta época visitar las distintas estancias turísticas, donde uno puede disfrutar, ver flora y fauna y nativa y exóticos, como en el caso del ciervo. Y después tenemos otros atractivos como... bueno, al norte, como vos decías, Eduardo Castells, que tiene muchas actividades para hacer ahora en esta época, que ya no hace tanto calor, como el Parque de los Dinosaurios, todo el homenaje a Ricardo Nervis, el Museo de Ricardo Nervis, más hacia el norte también General Pico, Rancul, hay una hostería muy bonita y un parador que inauguró hace poco, muy interesante para conocer, Quemú, con el Museo de... hay un museo que abrió este verano de carruajes, muy interesante. Mirá vos, sí. Sí, después ya para el lado de Victorica también, bueno, Victorica es un ícono, digamos, en lo que es como primera ciudad de La Pampa y toda su historia relacionada con el pueblo Ranquel. Y ahora, y también nosotros estamos trabajando de acondicionar, o hicimos un relevamiento la semana pasada para ver cómo está la zona de Cerro Negro y Agua de Torre, porque ahora, en otoño y sobre todo el fin de semana largo de Semana Santa, es una linda época del año donde no hace ni mucho frío ni mucho calor para visitar esos lugares por ahí más alejado de las grandes ciudades, sí, o que son ideales para hacer trekking, caminatas, como el Cerro Negro, Agua de Torre, algún recorrido a la vera del Río Colorado, por Casa de Piedra, por 25 de Mayo. Y bueno, esos son otros atractivos que son lindos de conocer y son ideales para esta época, para el otoño. Sin lugar a dudas, sin lugar, muchos nombres que te digo que estaba desconociendo, Florencia, y que me los estoy anotando para hacerlos. Con tanta información. Pero vos sabés que hace, bueno, un año o dos, que fui a Quemú y no me enteré de este museo de carruajes, por ejemplo. Sí, abrió al público este verano y es una familia, una persona muy conocida en Quemú, Gambarini, que él tenía un galpón donde tenía cantidad de cosas antiguas, principalmente carruajes, y por ahí se lo conocía como el Museo de Gambarini en Quemú. Y está en la entrada, en el acceso, de muy fácil llegada para el visitante. Y es súper interesante, porque además no solo tiene carruajes, sino cantidad de herramientas relacionadas con el campo, con los distintos oficios del campo, ¿no? Como esquiladores, de alambradores, lecheros, tamberos, bueno, todas esas actividades relacionadas con la actividad agropecuaria. Qué lindo, qué lindo. No, no, hay que ir. La verdad que, sí, vos sabés que el paisaje, me parece que... uno siempre habla de los atardeceres pampeanos, ¿no? Pero sí, los atardeceres de otoño pampeanos, sí, me parece que son los mejores. La verdad que sí, yo siempre digo, como que para mí los paisajes, los atardeceres más bonitos son cuando el sol, ese sol así medio amarillo, rojizo, se esconde atrás de los caldenes, es como la postal más linda que tenemos en la provincia de La Pampa. Ya lo creo. Florencia, sí, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ya anotamos todo este circuito y por supuesto, como siempre decimos, los micrófonos de la radio en este segmento para ustedes, para lo que necesiten, para seguir difundiendo este trabajo que está haciendo la Secretaría con los distintos municipios. Bueno, muchas gracias, lo mismo de nuestra parte, estamos a disposición.